¡Hey! Pildorazo informativo de CGT Enseñanza. En el pildorazo de diciembre... Movilizaciones. Comenzamos el mes con el primer triunfo logrado con la fuerza de la unidad sindical. Oposiciones de maestras. El examen lo leerá el tribunal. Calendario de negociaciones. Os contamos los temas de negociación para los dos próximos años. La administración reúne al Observatorio de Convivencia. Mucho ruido y pocas nueces. Presupuestos. CGT sale a la calle por unos presupuestos solidarios. Movilizaciones. Ante la fuerza de la unidad sindical lograda para realizar movilizaciones a lo largo de diciembre, la Administración acepta las exigencias planteadas por CESIF, CGT, Comisiones Obreras, STEA y UGT y se comprometió en la Mesa Sectorial de Educación del día 4 de diciembre a la contratación del funcionariado interino a 1 de septiembre, el pago al funcionariado interino el mismo mes de su incorporación, si trabajan antes del día 10 y si no, al mes siguiente, así como ejecutar de forma inmediata el pago de las dietas para los tribunales de las pasadas oposiciones de secundaria. Estaremos vigilantes para que estos acuerdos y compromisos se lleven a cabo y que se añada la contratación a 1 de septiembre del funcionariado interino de las enseñanzas de régimen especial, que actualmente se contrata en el día 8. El esfuerzo por lograr la unidad sindical consigue una vez más sus objetivos, siendo fundamental para ello vuestra labor en la difusión de la campaña de movilizaciones. Así que enhorabuena por un éxito conjunto. Oposiciones de maestras 2024. El examen, por primera vez para el cuerpo de maestras, será leído por el tribunal, lo que supone una forma diferente de enfocar la escritura del tema. En el curso gratuito que desde CGT hemos programado para ayudaros a preparar las oposiciones, abordaremos este y otros aspectos fundamentales para afrontar el proceso de oposición con información, conocimientos y herramientas que os den seguridad e inspiración. Así que atención, porque a la vuelta de vacaciones se abrirá el plazo de inscripción. Calendario de negociaciones. En el tercer punto de la mesa sectorial se acordó un calendario de negociaciones para los dos próximos años, respecto a una serie de temas impulsados o apoyados por CGT. Estos temas son: el decreto de funcionariado interino, sus respectivas órdenes y la cuarta orden de inclusión. El calendario escolar del curso que viene. El acuerdo sobre un aumento retributivo, la integración de FP y complementos para las especialidades no integradas o las mejoras generales para el personal docente. Los tribunales EBAU, permisos y licencias y las itinerancias. O el plan de igualdad. Además, una prioridad desde CGT será la instauración de medidas para respetar la normativa de salud laboral, que marca los rangos de temperaturas en los puestos de trabajo y que se vienen incumpliendo desde hace años cuando llegan las olas de calor y las temperaturas por encima de 30 grados se prolongan durante semanas, llegando a estar en numerosas aulas de Aragón por encima de los 36 grados, sometiendo a un estrés térmico sostenido que impacta en la calidad del trabajo y la salud de las y los docentes. Os animamos a hacernos llegar vuestras aportaciones y participar en las asambleas para acordar la posición de CGT en las negociaciones que están a la vista. Observatorio de Convivencia. El pasado lunes 11 de diciembre, el Observatorio de la Convivencia se reunió con mucha pompa y atención mediática. En él se dieron muchos datos, muchas buenas palabras, pero ninguna propuesta concreta para mejorar la situación. El aumento de los diferentes protocolos indicativos de conflictividad en los centros son sobre todo causa de una mejora en la detección de los casos. Pero ¿y una vez detectados? ¿Está preparado el sistema educativo y el sanitario para dar una respuesta adecuada al alumnado, familias y profesorado? La respuesta es no. La inmensa mayoría de los casos de ideación suicida, acoso escolar o violencia de género y/o sexual se gestionan como se puede gracias al esfuerzo e implicación de los y las profesionales de la educación más allá de sus jornadas laborales y a pesar de la excesiva burocracia que requieren y de la escasez de recursos personales que la administración dedica. Desde CGT trabajamos para que la administración revise los protocolos para hacerlos más eficaces y sobre todo dote a los centros de recursos suficientes como horas lectivas para el profesorado o figuras centradas en la coordinación de los planes de convivencia. CGT, hechos, no palabras. Movilización del 22 de diciembre. El sindicato CGT, en colaboración con otras organizaciones, realizará una concentración el viernes 22 de diciembre a las 9 y media de la mañana en las Cortes de Aragón, frente al Palacio de la Aljafería, para exigir unos presupuestos solidarios que incluyan financiación suficiente para la educación y la sanidad pública, más fondos para la cooperación al desarrollo, para la memoria democrática y las políticas medioambientales. Y hasta aquí el pildorazo de hoy. Puedes encontrar más información sobre estas noticias en nuestra web y seguir la información día a día en nuestro canal de Telegram. Salud y acierto.